fe, el tiempo para amar. Hoy es toda mi prioridad. Solo contigo podré florecer, aunque la obra esté por hacer. Reduce el tiempo para el amor, acorta el plazo para los dos. Con el violín mis bolos haré y la crisis disiparé. No quiero demoras para el amor. Qué ganas tengo y aceptar, pero muy pronto te voy a brindar Dancing Flamenco tonight. Tanto anhelo tener este amor, entonces todo irá mucho mejor. En baña el bufar dicen, esto ya está. Incluso podría bailar. Dame cuerda para el amor. Acorta el plazo para los dos. Una shin rumon este. Ashute a shakun. Y podré irte a besar. Dame chance para el amor, para el amor, no debes estar. Yo te trataré como un rey y forrarte con Christian Lane. Tanto anhelo tener este amor, entonces todo irá mucho mejor. En baña al bufar dicen, esto ya está. Incluso podría bailar.